Qué buena está, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está. Tu salud desde ahora. La comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho dura. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Comer de todo siempre que sea sano, para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores, FLM Radio. La comida, la comida, qué buena está, qué buena está. Buenos días, queridos amigos de la FLM. Bienvenidos a Tu Salud desde ahora. Hoy os damos la bienvenida porque es nuestro primer programa de Tu Salud desde ahora. A partir de ahora vamos a intentar hacer un programa semanal o mensual, ya veremos, y hablaros pues de todas las curiosidades y información y contenido sobre alimentación, nutrición y muchos consejos que nos van a traer nuestros colaboradores. Sobre estos temas. Vamos a dar la bienvenida a estos colaboradores de los que hemos hablado. Tenemos a Loli Merino, que hoy nos va a hablar de alimentación. Buenos días, Loli. Buenos días. También nos acompaña José del Val, que va a hablar de nutrición. Buenos días. J. Sánchez, que nos va a hablar de algunos consejos sobre cómo debemos hacer la compra. Hola, José. Buenos días, Esther. Buenos días. Y Teresa, que nos va a hablar de cómo cocinar. Nos están saludando, como tenemos pocos micros, los vamos a ir repartiendo y ya les escucharemos sus preciosas voces dentro de nada. Bueno, Loli, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Buenos días. Desde esta radio FLM, hoy estamos en el espacio de la alimentación, tan importante para sentirnos bien. Hoy vamos a dar unos consejos sobre cómo podemos comer bien para sentirnos sanos y los cuidados que requieren los alimentos. Comencemos por definir qué es la alimentación. La alimentación es el proceso de ingerir alimentos. Como sabemos, es un acto voluntario, pues podemos comer cuando queramos, pero esto no todos lo pueden hacer. Depende de factores económicos y sociales. Vamos a explicar esto un poco más. Podemos ver claramente la diferencia de alimentación que hay en los distintos países. Así, en países subdesarrollados, nos damos cuenta de la cantidad de enfermedades que padecen precisamente por una mala alimentación y carencia de nutrientes que el organismo necesita para poder ejercer sus funciones, incluso países donde solo comen una vez al día. El otro día estaba viendo, curiosamente, un programa en televisión. Me sobrecogió un joven de 18 años que estaba orgulloso de su padre por tener un trozo de pan cada día, por la situación económica que estaban atravesando. Esto me hace pensar lo privilegiados que somos y no lo valoramos. Cuando pensamos en la alimentación, nos viene el chip a la mente de comer. Por tanto, podemos decir que alimentación es sinónimo de comer. Pero tenemos que aclarar algo. Para tener una buena salud, tenemos que concienciarnos que debemos aprender a comer bien. ¿Cómo? Bueno, vamos a dar unas pautas para concretar un poquito. La alimentación debe ser completa, variada y equilibrada. Lo ideal es hacer 5 comidas al día. No saltarnos ninguna comida. Conocer la importancia de la dieta mediterránea. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. La alimentación ha de ser completa, es decir, que tengan todos los nutrientes. Llamamos nutrientes a los componentes de los alimentos, necesarios para que el organismo los pueda asimilar y ejercer sus funciones. Estos nutrientes son proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales, agua y fibra. Ya los explicaremos más adelante en otros programas detalladamente cada uno. El segundo punto que hemos mencionado es tener una alimentación variada, es decir, que los menús de cada día los vayamos variando según los nutrientes que hemos mencionado. El tercero es que la alimentación sea equilibrada. Esto es muy sencillo, quiere decir que no vayamos a comer mucha cantidad de hidratos de carbono un día por ejemplo, la pasta, y no tomemos o proteínas o fruta. O porque sepamos que la fruta es muy buena, comamos un kilo. Debemos hacer 5 comidas al día, porque se ha comprobado que el organismo funciona de una forma mucho más equilibrada y nos sentimos mucho mejor física y anímicamente. ¿Por qué? Pues porque así comeremos con menos ansiedad y conseguiremos comer menos cantidad. Además, al no ingerir tantos alimentos, las digestiones serán mucho menos pesadas. Y por último, vamos a explicar el último punto que hemos mencionado. No saltarnos ninguna comida. Hoy es muy corriente, por los trabajos que ejercemos cada uno, salir de casa deprisa sin desayunar, tomar algo a media mañana, comer a las 5 de la tarde y cenar a altas horas de la noche. En esto tenemos que ser muy disciplinados, porque el desayuno es una de las comidas más importantes del día y no debemos saltarlas nunca. ¿Por qué? Pues porque adquirimos la energía necesaria para poder desarrollar cada una de nuestras funciones, es decir, los niños en el colegio para estudiar, los mayores en nuestros trabajos, etc. ¿Y cuándo debemos aprender a alimentarnos? Pues desde niños. La verdad es que tenemos que estar siempre educándonos en esto. En distintos estudios que se han realizado a alumnos de distintas edades, se ha visto que los niños que han desayunado bien rinden mucho más que los que no han desayunado. De aquí la obligación que tenemos los padres y los colegios de educar bien a nuestros hijos en una alimentación sana. En los medios de comunicación frecuentemente encontramos noticias que hacen referencia a estos temas. Por ejemplo, no hace mucho escuchamos en los medios de información que estaba relacionado el aumento de obesidad en los niños de la comunidad de Asturias. Esto es debido a una mala alimentación por el abuso de comida basura, como es bollería industrial, chucherías, bebidas gaseosas, etc. A ver, vosotros, los colaboradores que estamos aquí, ¿cómo educáis a vuestros hijos en la alimentación? Bueno, pues yo en mi caso, mi hijo ya tiene 20 años, pero cuando ha sido de pequeñito he intentado que tuviese una alimentación variada, fruta, verdura, pero eso me ha servido hasta que ha tenido como 12, 13 años, que ahí ya ha empezado, esto no me gusta, esto no lo quiero, en fin. Y entonces ya intentas de alguna manera que porque coma, darle los caprichitos y las cosas que a él le gusta. Y hoy en día, con 20 años, pues le regaño una y otra vez porque la fruta prácticamente no la toma, la verdura si no es en puré tampoco. En fin, cuando ha sido pequeño he intentado de todos medios de que tomas una alimentación sana, pero ahora es una pelea continua porque no toma fruta prácticamente nada y tira siempre de comida basura. Esa es la realidad. Sí, bueno, yo creo que eso nos ha pasado a todos, porque esa edad es la típica de la rebeldía, que no solamente se nota en la alimentación, sino que se nota en todos los niveles. Efectivamente. A ver, José, por ejemplo. Bueno, pues lo que estaba diciendo nuestra compañera Tere, estaba sintiendo, porque es que me lo estaba leyendo todo igual. Cuando tienen poca edad les intentas inculcar una alimentación sana y obedecen, pero luego ya se te van a los burgers, a todos los sitios de comida basura y es lo que más les gusta. Y a fruta pues igual ni la prueban. Vale, pues sí, lo único más importante pues es que desde pequeños les hayamos educado, porque eso siempre queda, y una vez que pasan esta edad, que es la más difícil, pues vuelven otra vez a recordar y se dan cuenta que realmente lo más importante es alimentarse bien para sentirse bien. Y sobre todo pues cuando ya empiezan, pasan de los 20 años, que quieren estar bien, que quieren hacer deporte, y sobre todo las mujeres, pues que nos cuidamos un poquito físicamente el cuerpo. En ocasiones los padres por comodidad compran a los hijos un bollo, y precisamente la bollería industrial es lo que debemos evitar por la cantidad de grasas perjudiciales que llevan. Esto no sé si lo habréis oído, pero es lo que llamamos grasas trans, que son muy perjudiciales para la salud. También es corriente, cuando llega la primavera o tenemos algún acontecimiento, ir al armario, probarnos un vestido que hace tiempo que no nos lo poníamos y, uff, sorpresa, no nos vale. ¿La solución? Pues dejar de cenar para perder unos cuantos kilitos o comprarnos ropa nueva, pero conforme está la economía hoy, esto es más complicado. Esto es una gran equivocación, porque la comida siguiente la comeremos con más ansiedad y comeremos mucho más. Debemos intentar seguir la famosa dieta. El último punto que hemos mencionado anteriormente es la dieta mediterránea. ¿Qué debe llevar estas comidas? ¿Qué alimentos debemos ingerir? Bueno, como estábamos comentando, ¿en qué consiste la dieta mediterránea? Pues en estas cinco comidas, que debemos incluir por lo menos de 3 a 5 piezas de fruta al día, verduras, pescado al menos 3 veces por semana y el uso del famoso aceite de oliva, que lo llamamos el oro líquido, por la importancia que tiene. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la famosa dieta mediterránea? Miles de veces, pues esta dieta es la muestra y no debemos perderla, porque es muy saludable. Vamos a recordar, de todo lo que hemos mencionado, pues 5 comidas al día. ¿Cuántas piezas de fruta? Entre 3 y 5 es lo ideal. Vale, estupendo, muy bien. Exacto, de 3 a 5 piezas de fruta al día. Verduras, que son tan importantes por las vitaminas y los minerales. Y el pescado, que bueno, a los niños nos cuesta mucho introducírselo, pues 3 veces por semana. ¿Qué más cosas debemos de tener en cuenta para seguir una dieta mediterránea? Recordar la fruta, como hemos dicho antes. Hacer ejercicio también es bueno. Ah, estupendo. Para quemar las posibles grasas que tengamos de más. Y bueno, pues llevar una vida sana en general, andar, que también es muy importante. Si vivimos en un tercero, pues poner el ascensor hasta el segundo y luego subir un piso. Es un viejo truco. Lo clásico, ¿no? Que se practica en todas las comunidades. Vale, pues me parece fenomenal. Yo creo que es lo más ideal para encontrarnos bien. Ahora vamos a dar un consejo también muy importante, que es el agua, que es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo. También lo explicaremos más adelante en otros programas. Lo ideal es beber de 1,5 litro a 2 litros de agua diarias. Esta cantidad no debe ser sustituida por bebidas gaseosas o isotónicas. Se ha comprobado que un vaso de agua en ayunas evita el estreñimiento y es bueno para limpiar el organismo. No es aconsejable tomar bebidas frías durante ni después de las comidas porque dificultan la digestión de las grasas. Y luego la fruta, es recomendable tomarla entre horas o bien 20 minutos antes de las comidas, porque se aprovechan muchísimo mejor las vitaminas y los minerales y se forman menos gases. Y por último, las cenas deben ser ligeras. Así que vamos a recordar de nuevo, el desayuno, darle la importancia que se merece, beber entre 1,5 litro y 2 litros de agua al día, no beber bebidas frías después ni durante las comidas, la fruta tomarla sola, no tomarla entre las comidas, y las cenas, ¿cómo deben ser las cenas? Pues ligeras. Perfecto, ya no tenemos una excusa para no alimentarnos bien. Muchas gracias, Loli, pues con estos consejos sí que no nos quedan excusas. Tenemos que cuidarnos, está claro, lo de la dieta mediterránea, el agua, la fruta, pescado. Nos lo apuntaremos en una lista y intentaremos seguir estos pasos porque son sabios consejos. Bueno, pues ahora tenemos a José del Val, que nos va a hablar de nutrición. José del Val, cuéntanos. Buenos días de nuevo. Además de la alimentación, voy a explicar otro concepto que va unido a ella, que no es la nutrición. ¿Qué es la nutrición? La nutrición la podemos definir como el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Voy a explicarlo esto mejor. Por ejemplo, cuando comemos un filete de ternera, cada trocito que ingerimos, lo primero que hacemos es masticarlo en trocitos más pequeños para que pueda pasar de la boca al esófago y de aquí al estómago. Por unos procesos químicos, la carne se va transformando en los distintos nutrientes que la componen, como son proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Y así es como las células lo pueden aprovechar. Esto es lo que llamamos nutrición. Hay dos tipos de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, es lo que el organismo necesita en mayor cantidad, como son proteínas, lípidos, hidratos de carbono, agua y fibra. Con la diferencia que estos dos últimos, agua y fibra, no nos proporcionan energía. Y los micronutrientes es lo que el organismo necesita en menor cantidad, como son vitaminas y minerales. Bueno, ya tenemos completo, ya conocemos todos los procesos de nuestro cuerpo y ahora vamos a ver, para nutrirnos y alimentarnos bien, qué es lo que tenemos que hacer paso por paso, ¿no? Lo primero, dicen J.A. Sánchez, que hay que empezar por la compra, ¿no? Pues después de lo comentado anteriormente por nuestra compañera Loli, vamos a ver cómo podemos alimentarnos y nutrirnos bien. Para ello vamos a empezar por el principio, la compra. ¿Cómo debemos ir a la compra? ¡María, dame una pizcasa! ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos faltaba un producto y hemos tenido que acudir a la vecina? ¿O hemos tenido que variar el plato a última hora? Para que esto no nos ocurra, vamos a llevar siempre una lista de lo que necesitamos a la hora de comprar. De este modo, primero evitaremos que no se nos olvide nada y segundo, no compraremos productos que no necesitamos y no sean aconsejables para nuestra alimentación, como son patatas fritas, snacks, bollería industrial, chucherías, etc. También evitaremos que cambiar de menú o tener que ir a la casa de la vecina como a pedir algún ingrediente, como hemos visto anteriormente. La hora que vamos a la compra también es importante. A ver, Teresa, por ejemplo, ¿a qué hora sueles ir tú a la compra? Yo, bueno, pues alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente. Y si pues a mañana no he podido, pues por la tarde, a primera hora de la tarde, que no hay mucha gente, acudo. Pues lo importante es no ir con hambre, ya que si vamos hambrientos al supermercado, podemos hacer una compra más impulsiva, comprar más hidratos y bollería de la que normalmente compráramos. Cuando estamos con hambre, el cuerpo nos pide que saciemos ese gusanillo. Por tanto, no haremos una compra racional, sino al contrario, irracional. Y tanto. Otra recomendación es fijarnos en la fecha de caducidad y tener cuándo vamos a consumir los productos perecederos. Los productos perecederos, como sabemos, son los que se estropean, como lácteos, carnes, pescados, frescos, pues, huevos, etc. Por otro lado, tenemos que diferenciar la fecha de caducidad o consumir preferentemente antes de. Esta última, la de consumir preferentemente antes de, es una fecha recomendable, pero se puede consumir el producto después sin que haya riesgo para nuestra salud. La única diferencia es que puede perder propiedades organolépticas de sabor, color o textura. De hecho, no sé si recordáis que hace unos meses el ministro de Alimentación dijo que iba a prohibir la fecha de caducidad de los yogures, porque no caducaban. En este caso se refería a la fecha de caducidad. Cuando vamos a comprar en el supermercado tenemos que tener en cuenta la temperatura que necesitan cada alimento. Es decir, compramos productos refrigerados o congelados. Procuraremos cogerlos al final de la compra. Si estamos en verano sería conveniente llevar una bolsa isotérmica para que no pierda la cadena de refrigeración y pueda alterarse la calidad del producto. Y cuando lleguemos a casa, el proceso sería al contrario. Primero guardar los productos congelados y refrigerados, teniendo en cuenta que si hemos comprado carne, pescado, pollo, etc., prepararlo en las porciones que vayamos a utilizar. Si lo vamos a congelar, porque una vez descongelados, no se debe volver a congelar. Y esto ha sido todo desde esta sección. Muchas gracias, José. Pues tomamos nota entonces del cómo hacer la compra. Y ahora, Teresa, tú nos ibas a comentar cómo tenemos que manipular alimentos para cocinar, ¿no? Cuéntanos. Así es. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho la compra, vamos a aprender a cómo cocinar los alimentos sin que pierdan sus propiedades. También aprenderemos a cómo y dónde conservarlos una vez cocinados. Cuando vamos a cocinar un alimento, es conveniente no tenerlo fuera de la nevera mucho tiempo, sobre todo en verano, y dejarlos tapados por si hay algún insecto. cuando no vayamos a utilizar todo el producto, como por ejemplo en el caso de la mayonesa, tomate frito u otra conserva, nunca debe introducirse una cuchara sucia para evitar contaminaciones. Y lo que sobre, ponerlo en frascos de cristal, porque así será más fácil ver si está contaminado. Pero, ¿cómo podemos saber si el producto está apto o no para ser consumido una vez abierto? Una señal es si al destapar ha fermentado el producto por formarse el gas en el interior, o si la tapa se abomba y hace ruido al destapar. Significa que no debe consumirse. Ese producto no puede ingerirse. La tabla de partir los alimentos debemos limpiarla siempre y secarla bien. Las verduras es aconsejable cocinarlas con poco agua y echarlas con el agua hirviendo, y el caldo resultante aprovecharlo para sopas o cremas, etc. Así no perderemos las vitaminas y minerales. Una vez que hayamos terminado de cocinar, si no vamos a consumir todo lo separaremos por raciones para congelarlo. Cuidado, se meterá en el congelador una vez que se haya enfriado. No se mete en el congelador ni en el frigorífico comida caliente para ahorrar electricidad y porque pueden dañarse los electrodomésticos. En los tapers pondremos etiquetas con nombre y fecha para que sea más fácil la búsqueda y no tengamos mucho tiempo abierto el congelador ni se nos quede nada atrasado. ¡Qué buena estoy! ¡Qué buena estoy! Bueno, pues ya sabéis todos, aquí tenemos unos grandes consejeros sobre alimentación, nutrición, cocina y cómo hacer la compra. El próximo programa os traeremos mucha más información sobre estos temas de nutrición y desde aquí nos despedimos todos hasta el próximo programa. ¡Adiós! Muchas gracias.